Mi primer niña tenía 3 años cuando yo decidí dejar de controlarme, porque yo decía, yo quiero tener otra hija cuando mi hija cumpla 3 años. Y estábamos pasando una situación económica bien, bien mal, ¿no? Entonces me decía a mi esposo, no, es que no tenemos dinero. Y yo decía, pero es que yo quiero tener otra hija. No, ahorita no. Y yo, pues, bien necia, fui y me quité el dispositivo y obviamente salí luego embarazada. Nunca habíamos sido así como que tuviéramos dinero extra, ¿no? Todo mi embarazo de Marta Karina, o sea, fue así como que bien precario, ¿no? O sea, fue mi embarazo más pobre, les digo yo. Contracciones y me llama mi esposo al hospital y llego y todo en la noche, no, pues nada, todo el 9 estaba hospitalizada y yo les decía, es que me van a hacer cesárea porque mi hija, la otra es de cesárea. O sea, no señora, porque su cuello de la matriz ya abrió a 8 y pues lo va a tener normal. Yo, no, va a ser cesárea, no, va a ser normal. Pues estuvo el 9 y mi hermana me decía, aguántate a que nazca el 10 de mayo. Yo decía, ¿cómo crees? O sea, yo desde el 8 empecé a tener dolores. Entonces yo decía, no, o sea, ¿cómo es posible? Ya es todo el 9 y nada, y ya es 10 y nada. Karina nació hasta el 10 de mayo a las 10 de la noche, cuando entro yo a quirófano, todo normal. Cuando empiezo a sentir cómo me empiezan a abrir, o sea, yo sentía cómo me estaban cortando y me dolía. Entonces yo le decía, es que me duele. Y me dice, no señora, no le puede doler, pues ya está bloqueada. Es que a mí me duele. Y yo sentía así como dice la chimoltrufia, ¿no? Cuando me la arrancaron de mis entrañas, porque te abren, después te empiezan a despegar con la mano. O sea, yo sentía todo lo que ellos estaban haciendo. Y yo le decía, hija de mis entrañas, porque, o sea, eso sentí cómo me la arrancaron. Cuando en el momento que a mí me la arrancaron, yo siento como un hilo que me jalan del corazón. Y me desmayo. O sea, yo nada más escuchaba cómo corrían los doctores y decía, háblale al doctor fulano de tal y corran. Y yo oía cómo corrían. Pero yo escuchaba, yo lo único que les dije, mi corazón, doctor. Yo sentí cómo me arrancaron a mi hija. Y ella nace, me la enseñan y cuando me la enseñan, o sea, era todo el vivo retrato mío, ¿no? O sea, yo la vi y dije, ay, se parece a mí, porque mi hija, la más grande, se parece a su papá. En todo se parecía a mí, o sea, en el físico. Nada más que ella era demasiado alta. Es la historia de Marta Karina Torres Jorge, Cari, como le decía su familia. Cari fue estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sí, de la UACM Cuautepec. Cari fue asesinada el 11 de mayo de 2013. A pesar de lo anterior, esta historia será narrada a partir de la vida. Debo decir que me enteré del feminicidio de Cari a través de los periódicos. No sé por qué, pero al instante sentí una conexión especial con ella. En 2015 comencé a trabajar como profesora en la UACM. Me sorprendió que el nombre de Marta Karina no estuviera presente en la memoria de las y los estudiantes de Cuautepec. Me pregunté entonces cómo podría lograr que lo sucedido con Cari no fuera olvidado, cómo lograr que eso se convirtiera en una llamada de atención acerca de las terribles consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas. Tomé una decisión. Lo primero que tendría que hacer era que las personas supieran quién fue Cari, qué le gustaba, qué le causaba felicidad. Y es por eso que lo haré a través de la vida y de la resignificación del dolor. La portavoz del mensaje es Mayra Jorge, la madre de Marta Karina. Mi hija Alejandra. Alejandra siempre fue de que sus vestiditos, sus moñitos y le hacía sus caireles y traté de hacer lo mismo con Karina y ella me decía no. Y ya más tardaba yo en peinarla que en lo que ella se quitaba los moños y a ella no le gustaba. Me decía, mamá, yo no soy así. O sea, a mí déjame, yo soy una niña normal, me decía. Y a mí no me gusta eso. A ella le gustaba, de hecho, ella entró a la secundaria y yo todavía la peinaba de trenza. Y mi hija, que estaba más chica de un año, Marlene, que iba en sexto, o sea, ella jamás dejaba hacerse trenzas. Al contrario, ella sus cabellos así, que le brillaran y todo eso. Y Karina no, Karina siempre fue diferente, siempre fue muy diferente a ella, eso siempre. O sea, ella no le gustaban los vestidos, ¿no? Íbamos igual el fin de año que íbamos a comprarle ropa para Navidad. ¿Qué quiere para Navidad? Y me dice, no, yo una falda, yo esta, la otra. Y ella, a mí cómprenme un pants. Karina, ¿cómo? Si es Navidad, ¿cómo te vas a poner pants? No, pero es que yo no quiero otra cosa. O un pantalón de mezclilla, a mí no me gusta. Pues fue creciendo y todo, y cuando fueron sus 15 años igual. No, yo sí quiero fiesta. Ah, sí, ¿cómo quieres tu fiesta? Ah, yo no la quiero con un vestido así como Alejandra, que fue así como que bien fresa. No, no, no. Ella en ese entonces le gustaba, le decía Nemo. Se pintaba el cabello de rojo y le gustaba el sky, andaba toda de negro. Y todo le gustaba con cuadritos negros y blancos. Entonces le dije, bueno, ok, entonces tu fiesta va a ser como tú la quieras. Sí, mamá. Fuimos a buscarle el vestido, pues nunca le gustaron los vestidos clásicos, ¿no? No, eso no quiero. Es que yo el vestido que vi, lo vi en el Chopo. Y yo, Karina, o sea, esos vestidos son de darqueta, no son de no son para 15. No, pues yo así lo quiero, o sea, yo no, pero lo quiero blanco y morado. De darqueta me parece que es rojo con negro. Entonces nunca encontrábamos morado, ¿no? Es que no hay morado. Pues le tuvimos que pedir a alguien la dirección de donde hacían sus vestuarios y ya nos mandaron al centro, ¿no? Pues aquí está la dirección y ahí le hacen el vestido. Fuimos ahí enamoradísima y le hicieron el vestido como ella quiso. Las invitaciones igual fueron así, raras. Yo le decía, es que cuando yo llegaba a invitar a alguien, decía, es que son unos 15 años raros, de una niña rara, porque yo todo, o sea, todo fue bien diferente, ¿no? O sea, recuerdos se dieron, recuerditos, guitarrita, cosas así, ¿no? O sea, todo hasta los, ¿cómo se llama? Las servilletas de las tortillas, o sea, les cogí una tela morada y la orillita negra con cuadros blancos, o sea, todo fue hecho como ella quiso. Llegó en moto, le dijo a su papá, ay, papá, tú tienes un amigo con una moto. Y le dice, sí, pues dile que sí sea mi padrino, ándale, por favor, está bien chida su moto, que no sé qué. Y ya, pues, le dijo, sí, claro que sí, pues, llegó ella en moto a la iglesia y al salón y todo, o sea, y todo fue igual de morado, ¿no? Porque ella todo quería de morado. Ya cuando ya fue de adolescente, que te digo que ya empezaba a tener así grupitos de amigos, tenía sus amigos de la secundaria, luego con los del CONALEP, luego que se iba con los del Chopo, luego que se iba con los que iba a grafitear, luego aquí con unos que les dicen los kiwis. Su sencillez era ella. Ella era muy sencilla, ella siempre, como dicen, entonces, es que ella estaba y ella nos daba consejos. Tenía una amiguita que fue desde la primaria con ella, se llama María Fernanda. De hecho, ella todavía estudia ahí en la UACM Cuautepec. Fue su mejor amiga desde que iban como en tercero de primaria. Entonces, se comunica con María Fernanda. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Ya te inscribiste? No, no me he inscrito. No, ¿cómo puede ser posible que ya, qué fechas estamos? Ya no te van a aceptar. El chiste es de que se la llevó a su escuela. Se quedó en la misma escuela con ella. Se quedó en el mismo grupo con ellos. Era su compañera de grupo y todo. Y le decía, de cuenta ese día, ¿no? Que se iba a inscribir. A ver, estaba en el teléfono. A ver, Fernanda. Ya estás en la computadora, sí. A ver, pon esto. Y ya, según ella lo ponía. ahora pon esto. Es que no me sale. ¿Cómo no te va a salir? O sea, pon esto. No me sale. Y le decía, es que ¿cómo puede ser posible? Si yo aquí lo estoy haciendo, tú lo vas a hacer igual que yo, pero yo quiero que tú lo hagas. No, y no puede. Y él decía, no puede. Y lloraba la niña, ¿no? Es que no puedo, Karina, ¿entiende? Yo recuerdo mucho ese día porque siempre le decía, Karina, no sé qué vas a hacer el día que yo me muera. O sea, tú tienes que saber hacer las cosas para cuando yo no esté, tú ya sabes hacerlas. No, a ver, otra vez, vamos desde el principio. Y otra vez volvían, otra vez desde el principio, hasta que sí, se la llevó a la escuela y se inscribió y se quedó en el mismo salón que yo. Les decía, no, pues hasta suerte tienen, les decía yo, que se quedaron ahí mismo. Cuando ella llegó ahí a la escuela en su primer día, llegó, pero súper contenta, ¿eh? Emocionadísima. Porque dijo, mamá, o sea, nunca creí que esa escuela estuviera tan bonita. O sea, parece una escuela de ricos, mamá. Yo, ¿en serio? Porque ella no sabía si meterse en el centro. Decía, a lo mejor me queda más cerca el centro. Luego decía, no, pero Coatepec está más cerca. Pues total que ella fue la que decidió irse para allá. Y no, pues no. No se arrepintió porque, decía ella, estaba maravillada con la escuela. Mamá, tienen comedor. ¿Y sabes cuánto cobran? Creo que cobraban, no sé, como 7 pesos, 11 pesos, no sé cuánto la comida, ¿no? O sea, ¿tú pasas con tu charola, mamá? O sea, no, mamá, esa es de primera la escuela, está hermosa. O sea, ella fascinada de pertenecer a la universidad, ¿no? O sea, fue para ella así como que bien importante, ¿no? Haber tenido la oportunidad de estar ahí. Sin saber que iba a encontrar ella su fin, ¿no? Fue feliz toda su infancia, su adolescencia. Yo sé, estoy segura que fue feliz. Fue una niña feliz. Ella siempre hizo lo que quiso. Siempre te digo, o sea, ella no nos pedía permiso, ella nos... Me decía, les estoy avisando. Un día después de haber cumplido 19 años, Cari rompió la relación de noviazgo que tenía con Cristian Alejandro Reyes Ortiz, quien la asesinó. La razón, la única razón, la violencia machista. Mayra compartió conmigo cómo fueron los últimos instantes al lado de su hija, Marta Karina. Ah, entonces ya nos salimos y ya veo a Cari platicando con Cristian, pero así un poco separados. Ay, ya no caí. Y corre Cari y me da un beso en la frente. Y ya a mí se me hace extraño porque siempre que llegan mis hijas, me dan beso, ¿no? Entonces Cari ya me había dado beso. Y me da otro beso en la frente y todavía hasta me extraño. Y le digo, ¿ahora tú loca? ¿Por qué me besas? Y me dice ella, porque cuando tú regreses yo ya no voy a estar. Pues eso se me quedó así como que... Sentí así como que raro, ¿no? Y se baja corriendo las escaleras. Así bien contenta, ¿no? Que se iba a ir a su party. Y ya le digo, ah, bueno. Dije, pero no me tardo ya. Caminé unos dos pasos y se acerca Cristian y me da un beso en la mejilla. Ándale, señora, que le vaya bien. Yo, no, pues usted está bien, se van con cuidado, que Dios los acompañe, creyendo que iba a ir Cristian. Yo no sabía que Karina ya había terminado a Cristian en la mañana porque él a fuerza quería ir con ella a la fiesta. Y Karina le dijo, no, no, pero que yo soy tu novio, yo tengo que ir contigo. No, o sea, tú no tienes por qué ir conmigo. O sea, sí, tú eres mi novio, te quiero, te amo, pero no quiero que vayas tú. Y fue por eso que él la mató. Porque él dice, yo a Karina le di como 10 oportunidades de que me dijera que sí fuera yo. Y ella siempre me dijo que no y que no y que no. Porque él creía que iba a ir su exnovio. Y no, o sea, no iba a ir Moby. ¿Por qué los violentos quieren apagar la luz que emana del corazón de las mujeres? ¿Por qué los violentos quieren silenciar nuestras voces de mujeres? Los sí y los no que salen de nuestras bocas. Antes de fallecer, para eso te digo que yo me fui de la casa un año. Yo regreso en diciembre de ese año y ella fallece en mayo. Entonces esos 6 meses que yo estuve con ella, 5 meses, era así como que yo decía, yo no me voy a ir de mi casa. porque yo tengo todavía a mi hija. Y entonces toda mi atención siempre fue para Cari. Lo que antes pues eran tres niñas, ¿no? Entonces mi atención tenía que ser para las tres. ¿Cuál es la lección más importante que tú ganaste? Saber que la muerte de mi hija no es en vano. Sé que con la desgracia que a ella le pasó, va a ayudar a muchas chicas para que no vuelvan a pasar lo mismo. El simple hecho de haber agarrado a Cristian, de que él esté detenido, que él esté cubriendo, esté pagando una condena, no es que yo diga me van a devolver a mi hija, ni voy a volver a ver a mi hija, no. Pero siento la satisfacción de saber que él, por lo menos él, ya no va a poder dañar a ninguna mujer. Sé que mi hija, la muerte de mi hija no fue en vano. Sé hasta dónde ha llegado mi hija, por su desgracia. Y sé que ella hubiera hecho lo mismo. Si a ella, no sé, a lo mejor hubiera pasado que alguna de sus amigas le hubieran hecho lo que a ella le hicieron, ella estaría aquí. Ella estaría aquí y estuviera luchando y estuviera alzando la voz. Yo estoy segura de eso. Porque ella también era una persona que le gustaban las cosas derechas. Ella no le gustaba las tintas a medias. Ella le gustaba ir por el bien. Ir por el bien, ayudar a la gente, apoyar a la gente. Yo sé que ella estuviera aquí. Y también sé que si a mí no me hubiese pasado, yo tampoco estuviera apoyando como lo estoy haciendo ahora. Porque yo siempre veo las cosas de lejos. Nunca crees que vas a estar de este lado. Jamás te imaginas que tú vas a pasar por esto. Siempre escuchas en las noticias, mataron a fulana, destazaron a mengana, violaron a tal persona, o sea, y siempre dices, ay, pobrecita, y ay, no, pobrecita, y eso. Pero hasta ahí queda, no haces nada. Y eso es lo que nos falta ahora como sociedad, ¿no? Si la pudiéramos escuchar, ¿qué crees que nos diría? Que gracias por estar haciendo esto. Que gracias por estar apoyando a las mujeres. Que gracias por estar echándole ganas para que termine esta violencia. Sabemos que algún día, ojalá, esperemos que algún día lleguemos a salir a las calles libremente. Eso creo que diría Karina. Y diría, mamá, eres bien chingona. Porque siempre me decía eso, ¿no? Mamá, tú eres bien chingona. Esta historia fue creada y producida en el marco del proyecto Voces de Mujeres, historias que transforman. La realización y la idea original estuvieron a cargo de Raquel Ramírez Salgado. Testimonio, Mayra Jorge Ruiz. Acompañamiento y asesoría, Eloisa Díez y Eve Alcalá González.